Bueno, estamos ya en el programa de Vagos y Maleantes, son las 10 y 12 minutos exactamente. Hoy estamos aquí presente la señora Blanco. Buenas noches. Hola. El señor Azul también, hola, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos con nosotros a Dolores Serrat, que se ha acercado a comentar unas cosas sobre la huelga y sobre lo que ocurrió en la universidad el pasado jueves. Hola, buenas noches. A ver, otra vez que no se ha oído. Buenas noches. Ahora sí. Que en realidad no es Dolores Serrat. Creo que lo han adivinado. Uy, qué más. Se oye mal, ¿no? ¿O no? No, se oye bien ahora. Se oye. ¿No? Sí. Bueno, pues eso, vamos a hablar un poco de universidad. Este va a ser uno de los temas de hoy. Tenemos aquí a una invitada de la universidad, de las asambleas de la universidad, que nos contará un poco lo que pasó en la huelga y qué es lo que están denunciando estos días, que coincide con el programa anterior, que también hablamos de lo que pasó en Huesca por la llegada de la princesita del reino. Y bueno, aparte de esto, tendremos también otros temas como la noticia chorras del día, que va sobre un gran empresario y emprendedor español que vuelve a las andadas, sobre el nuevo plan de empleo juvenil, que ya por fin va a tener su subvención correspondiente para los empresarios del país, y una noticia de Zaragoza en la que se ha despedido a dos embarazadas en la empresa Qualitel, y bueno, que parece que están ahí en movidas sindicales con respecto a estos despidos que parecen ser improcedentes. Yo lo del empresario, podemos hacer apuestas y yo creo que es Díaz Ferrán, que ha huido de la cárcel y ha montado otra empresa, otro conglomerado de empresas. Tontea, tontea. Y ha vuelto a tomar a las armas la COE. Bueno, pues, bueno, que por cierto, que ha dicho el Díaz Ferrán, no sé si lo habéis leído hoy, que está pidiendo que por favor que le dejen un dinero para sobrevivir porque su mujer y él no tienen... Le están pasando muy mal para sobrevivir. Lo están pasando tan mal como la familia de Bárcenas, ¿no? Que, y el servicio también fue puede ser un candidato. También fue maniatado. Ya, pero no fue empresario. Ese dinero... Bueno... Es un emprendedor. Sí. Bueno, podemos comenzar, aunque no haya estado en el plan, con el ascenso de Carromero. Ah, sí. Que, dale. Que bueno, que nada, que le han ascendido por su labor al frente de las juventudes del PP y también, bueno, por su labor en el ayuntamiento, que estuvimos informándonos sobre lo que hacía y creo que pasaba hasta diapositivas en algunos casos por 30 y pico mil euros al año o más. Sí, creo que era algo así. Será al año, porque si no, qué barbaridad. Sí, sí, no, hombre. Pero ya está bien por pasar diapositivas. Está... Y además está de pie de calle protestando, que se le veía en una foto con la VT, por el cumplimiento íntegro de las penas. Carromero. Manda huevos, sí. Es que manda huevos. Qué poca vergüenza, macho. Como Aníbal Lecter en una mani vegana, pues igual. Bueno, que no se nos olvide. Hay que reconocer que es cojonudo el tío. O sea, hay que tener unos cojones como... Sí, está muy bien. Nada, recordaros que si queréis participar podéis hacerlo a través del teléfono aquí en directo en el 976-29-1398. Vale. Y bueno, también colgaremos el podcast mañana en la página de Facebook, Vagos y Maleantes RT, en Facebook. Y bueno, también si queréis escribirnos algún correo electrónico, pues que lo podéis hacer a través de vagosymaleantesrt@gmail.com. Así que ahí queda eso y comenzamos el programa. Bueno, pues comenzamos ya con la compañera que ha venido de la Universidad de Zaragoza a contarnos qué es lo que pasó el jueves pasado y qué es lo que se está exigiendo a día de hoy. Y bueno, pues para empezar por algún lado, ¿qué es lo que pasó el jueves? ¿Nos puedes comentar? Bueno, pues el jueves había huelga estatal educativa y en la universidad, como no podía ser menos porque tenemos sobradas razones para ello, pues había huelga y había piquetes en la universidad. Y... Bueno, pues ese día los piquetes estaban desarrollando con normalidad y el rector acabó llamando a la policía. Uh-huh. Él dijo que se debían a unos empujones y tal, pero cierto es que los únicos empujones que hubo allí fue Uno es que dio en la puerta de derecho la propia seguridad de la universidad con los piquetes, que acabaron arrancándole la camiseta a uno del piquete y ya está. Y no pasó nada más. Y al cabo de 20 minutos, el rector cogió y llamó a la policía. Entonces, cosa, antes de que llame a la policía, creo que también se intentó pegar con todo el piquete el profesor este superhéroe que la lía todas las huelgas. Derecho, ¿no? Siempre hay un profesor que intenta entrar a la fuerza en la... Sí entraron, pero la verdad, cuando yo estuve, simplemente estaba antes del piquete hablando con, no sé si era con, no sé si estarían 20 de derecho, porque a todo esto siempre serían derecho, pero... La gente podía entrar por el resto de puertas, no por el resto de puertas, pero sí que podía entrar por puertas. O sea, no se lió ni en ciencias, ni medicina, ni en filosofía. O sea, con eso para que nos hagamos una idea de lo violentos que eran los piquetes. Y nada, pues el rector con el vicerrector acabó llamó a la policía. El rector progre de la universidad, Manuel López. Y nada, la policía entró por la biblioteca María Moliner. Y a los dos primeros que vio, que debían estar ahí apoyados, según lo que nos dijo uno de la prensa que se estaban fumando un cigarrillo con él, estaban apoyados y a los dos primeros que vio que debían parecer estudiantes, pues los detuvo. Menos mal que no cogió el de la prensa, porque si no, menudo fake que se hacen los... Habría sido un... Y bueno, esto no es nuevo porque si estáis hace una semana que había pasado en Huesca, pues sí. Los colectivos de la universidad llevaban una semana exigiéndole al rector y al vicerrector Zulaika que se posicionara, que no podía ser que la policía entrara a la universidad, que es inadmisible, que no entraba, o sea, que hacía años que no entraba la policía en la universidad porque entraba en el franquismo. Y que se posicionara. Será en las universidades en general, porque en la de Zaragoza entra, hay secretas rolando por la universidad. Bueno, secretas sí, pero... Ya, como cuerpo de antidisturbios. Y nada, pues toda la semana pidiéndoselo, incluso saliendo el prensa, y el rector y vicerrector que no se pronunciaban. Y bueno, pues ya su respuesta llegó el jueves. Cuando llamaron a la policía. Claro, esa fue la respuesta al comunicado de Huesca, ¿no? Esa fue su respuesta, sí, al comunicado de todos los colectivos estudiantiles, salvo el del... Incluso el del PSOE, porque a todo esto lo que sea firmar y quedar bien y tal, pues sí, sí que lo llevan. Pues todos los colectivos universitarios, salvo el del PP, le estaban pidiendo al rector que se posicionara y nada. Entonces respondió... A lo de Huesca, pues... De este modo. Tiene sí. que haber algún error porque, estando en el equipo directivo... Apaga fuego Zulaika, ¿cómo va a poder entrar la policía en la universidad? Ese tipo estuvo corriendo delante de los grises, lo que no vais a correr ninguno, o sea, hasta que corramos nosotros dentro de la universidad con la policía que metan ellos, lo que ha corrido Zulaika delante de los grises, bueno, nos queda, bueno... Bueno, sí, ¿qué pasa con el vicerrector? Pues nada, cuando ya entró la policía se le llamó y lo que dijo fue que le habían llamado ellos... Porque había habido violencia en la universidad y anarcos. Y fue como... Pues que las cosas no se solucionan así. O sea, que justificó en todo momento lo que había hecho la policía. Pero lo que no sabía es que había habido... La policía con respecto a la ideología de un agente, ¿no? Porque lo de anarcos es sí. como... ¿no? Sí, aparte de eso. Eso es sí. como decir rojos, ¿no? En sí. sus tiempos. Y justificó en todo momento lo que habían hecho... Y luego hubo compañeros que subieron a hablar con el rector, que estaba en derecho, escondido y tal. Y las primeras palabras del rector fueron, esta es mi universidad, esta es mi policía. Entonces, pues que y queremos, hay la progresía. Y queremos aclarar que en ningún momento explicó porque parece un garbanzo el rector. Que eso no lo quiso explicar en ningún momento. y bueno, y una vez... Y bueno, a todo esto, que era es que no... Yo salí un momento a hacer fotocopias de octavillas y es que yo cuando... O sea, es que no tuve ningún problema en entrar ni salir de la universidad porque por donde yo entré estaban las puertas abiertas, estaba gente repartiendo octavillas y diciéndoles buenos días, hay manifestación a las 11, si queréis os pasáis. O sea, un nivel... violento. Un nivel violento que vamos, a mí me dio miedo. Yo me quedé, vamos, me decían buenos días y es que no... Espantadica. Y espantada. No me fui porque una... Pero vamos, que te digan buenos días al entrar a la universidad... Es para pensártelo. Hombre, por parte de las asambleas tendría que haber una crítica... De la violencia a los piquetes y relajar un poco el nivel de... Sí, sí. En vez de buenos días, por favor, pase usted. Exacto, y estaría bien, por ejemplo, una felación. A los chicos cuando entrar, una felación al día de la huelga. por Esquirol. Y un billete en el para el cine. Y ya la siguiente propuesta. Bueno, total, y nada, entró, se quedó ahí la policía. Y nada, tanto el rector como el vicerrector lo justificaban y ya está. Y luego fueron a... Entonces cuando ya el rector debió ver que había habido detenidos y tal, pues fue a decirles a la policía que se fueran y que lo soltaran. Entonces la policía dijo, ya, pero es que nos has llamado, ahora nosotros nos vamos cuando queremos y le soltaremos pues cuando nos apetezca también. Y con los cargos que nos apetezca. Sí. Porque claro, si haces el número y la tontería de detener gente por nada, tienes que inventarte algo para... Claro, ya se ponen a inventar y es las típicas, ¿no? Sí, de hecho a los acusados les ponen desobediencia, resistencia, desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Claro, eso puede ser todo tan resumido como, ven, el tipo tarda 3 segundos en ir, le cogen. Resulta que el tío no va corriendo hacia donde le cogen, con lo cual ya es desobediencia y resistencia. Desórdenes, esto puede ser gritar, y atentado contra la autoridad puede ser vivir, por ejemplo. Entonces ya... Sí. Y sabemos que puede suponer las... Pues creo que es lo de atentado, ya son 2 años, no. No lo sé, bueno, pero es grave, o sea, en otras ocasiones ha sucedido que la policía detenía a alguien y luego pues le soltaban en la misma manifestación y tal. Pero bueno, aquí es que se ven las fotos de la detención y verdaderamente hay como un grueso de policías que ha pasado de largo del detenido y solo hay un policía que está deteniendo a uno, pero detrás de todo él, como que la policía ha pasado y que no ha visto mayor importancia a ese que estaba ahí. Y de repente uno se ha ido a por él y ya está. Y nada, y el otro detenido es que debió decirle al policía que estaba haciendo lo que fuera, porque le había detenido sin ton ni son y también le detuvieron a él y ya está, pues dispara el pack. Hombre, por lo menos no les detuvieron como en Cataluña, los Mossos, al empresario este del Example. Ah, ya, jodo. No tuvieron suerte. Sí, mucha suerte. Bueno, luego una vez llegada el momento de la manifestación, que era en la Plaza San Francisco, que es lo que se organiza por parte de los estudiantes y otras organizaciones también estudiantiles. Bueno, pues ante los graves hechos que acababan de pasar, que... O sea, son gravísimos, pues los estudiantes deciden pedirle a las organizaciones que estaban en la cabecera de la manifestación y convocantes, pues que no nos moviéramos hasta que liberasen a los detenidos, porque a todo esto no se sabía qué había pasado con ellos. Estaban desaparecidos, ¿no? Lo que también es grave, pues eso, porque primero el rector dijo que en una hora los iban a sacar, mentira, y no se sabía nada de ellos. Entonces se acordó eso y se estuvo durante 1 hora y media. Y en el que la abogada incluso dijo que estaba sirviendo para hacer presión y tal. Y luego hubo organizaciones que se empezaron a mover y nada, ante eso, pues, que ante eso el comité de huelga de la universidad, que eran las organizaciones, pues todas las organizaciones que habían estado trabajando en la huelga de estudiantes, pues decidieron moverse pero pararse en Delicias, en la comisaría de Delicias. Y ahí fue donde hubo otra carga, en la que a una pancarta de estudiantes y pues eso, donde otra vez, o sea, es que todo esto es culpa del rector de lo que hizo y de... Que dio pie a, y dio pie a todo a lo que demás. Luego volviera a pasar lo mismo fuera en la calle, ¿quieres decir? Sí, que o sea que ante la gravedad de que entrara la policía en la universidad y detuviera a 2 personas, sí, los estudiantes en solidaridad no se quisieron mover y luego quisieron ir a reclamar a los detenidos, aunque era en el mismo recorrido de la manifestación, sí, porque no, y ahí la policía cargó otra vez. ¿Y ahora mismo cómo está la cosa? ¿En qué momento estáis ahora de denuncia al rector? Espera, pero yo antes de eso entraría en más datos sobre lo que ocurrió ese día. O sea, ¿cómo se portaron el resto de organizaciones revolucionarias sociales que lideran el movimiento obrero hasta el...? Hostia, qué bueno, ahora solo un pequeña parte. Decía una tipa del PSOE, decía, es que esta gente, los nacionalistas, no quieren el nacionalismo, o sea, no quieren lo mismo que nosotros, que lo que nosotros buscamos es el socialismo. Yo digo, esta tipa del PSOE no... No habrá ¿Pero esto de dónde ha sacado? En la radio, con lo del tema, lo de que el PSC ha votado, bueno, se ha abstenido, que fíjate qué rotura gigante. Entonces ha salido el Alfonso Guerra diciendo que hay que poner una propia marca socialista, diciendo que esta gente solo son nacionalistas. Salió una tipa del PSOE diciendo que no, que ellos buscan el socialismo. Yo no sé, la pobre mujer esa, ¿de dónde se ha caído? De un guindo. Sí, así, espectacular. Creo que se habrán quedado todos como diciendo, ¿esta qué dice? Así las propias y de filas. Se les veía en la cara. Bueno, perdón, podemos seguir con la labor de las organizaciones revolucionarias. Pues, a ver, la verdad es que fue un poco lamentable porque desde la universidad todos los colectivos que habían estado trabajando, las asambleas universitarias y más colectivos que formaban el comité de huelga, pues decidieron, pues como es normal, quedarse en Plaza San Francisco hasta que soltaran a los detenidos. Algo que, bueno, y entonces se les dijo a los convocantes, a pues comisiones, UGT, CESIF, ese, bueno, todos esos, y ellos al principio, bueno, y les dijeron que sí. Pero de repente se empezaron, y bueno, de hecho salen imágenes mientras la pancarta principal grita no nos moverán, no nos moverán, y cosas así hasta que liberen a los detenidos. Y de repente se empezaron a mover y entonces, claro, se creó una situación de tensión porque no había consultado. Hubo un abandono de los detenidos, sí, ¿no? Sí. Oye, pero ¿es verdad lo de los detenidos? Porque yo he oído rumores de que eso era todo un invento del PP para reventar la manifestación. Sí, eso también se llegó a oír por ahí. Y nada, fue lamentable, no sé, fue lamentable. Pues eso, porque se dejó, pues se abandonó a nuestros compañeros. No, o sea... Es que no... Se estaba cortando uno de los viales principales de Zaragoza. Estaba haciendo una concentración que estaba todo el mundo cansado y falló la labor de comunicación hacia las personas que podían estar ahí, que no lo sabían porque estaba parado. Pero está claro que estás cortando la calle más importante de Zaragoza y que está haciendo una concentración en contra de todas las reformas que está habiendo educativas y por dos personas detenidas injustamente. O sea, si eso tú le sabes sacar la publicidad, es una publicidad tremenda y buenísima. En lugar de montamos el número, huimos como ratas con la pancarta los primeros para sacarnos la foto todos los mismos que éramos antes y dejamos tirados a los de la comisaría mientras se meten la del pulpo. Sí, que parece que lo único que les importaba era su manifestación y el recorrido, cuando la manifestación también podría ser, pues la convertimos en concentración, hacemos sentada, que habría sido bastante bonito, aquí una sentada de toda la educación pública reclamando a los que están defendiendo la educación. No tenía por qué ser un fracaso no moverse, o sea, las cosas se pueden reconvertir. El problema principal que tienen ellos es que consideran que por el hecho de convocar son los legítimos representantes de todo el mundo que dio esa manifestación, siendo que en realidad la mayor parte de la gente que va a esas clases odia a los convocantes. O sea, simplemente no hay otras personas que puedan convocar a esos niveles, pero... Y el problema también es que los convocantes creen que se lo merecen. Que la gente, que la policía entrara a la universidad, pues son de la misma cuerda que el rector. O sea, que creerán que les parece bien que entren cuando, en la universidad se lo dijimos, a coger a los gentes estas. Cuando se lo dijimos, había algunos de ellos nos decían, bueno, pues todo esto no sé si era verdad, ¿eh? Es que lo tenemos que comprobar. Bueno, vale que lo tengo, pero te estamos diciendo todos los colectivos de la universidad que es que ha pasado, que es que vosotros podéis venir aquí a hacer la manifestación, el recorrido de media hora, pero hemos estado, los piquetes de la universidad habían desde las 7:30 de la mañana. O sea que... No sé. Que si os lo estamos diciendo, nos lo estamos inventando, ¿no? Que algunos parecía que se querían ir por la tangente en plan, bueno, como esto no sabemos nada, pues vamos a seguir la manifestación tal cual. Claro, como no tenemos la película rodada por Hollywood de cómo han detenido a los participantes, pues claro, ¿qué vamos a hacer? Bueno, total, que la historia es que después de pasar la manifestación y hacerse la foto, soltaron a los detenidos, ¿no? La soltaron a las 5:30... O sea, si se hubiese estado ahí, yo creo que los hubiesen soltado antes. Y nada, soltaron a los detenidos y ellos eran los de la pancarta los que estaban allí para hacerse la foto, pero bueno. O sea, que los que huyeron como ratas por el paseo para hacerse la foto con la pancarta, luego curiosamente fueron donde los detenidos a hacerse la foto también. Sí, y luego creo que también dijeron que allí iban a hacer una sentada y le hicieron, pero no sé si duró como 5 minutos hasta que la policía les dijo que se tenían que mover de ahí. Hombre, después de haber corrido tanto delante de los grisis... Pues bueno, ya. Se podrían haber sentado un poco más a descansar. Eso te iba a decir, a descansar. Tanto correr que descansen un poco. Pero bueno, no, o sea, la respuesta del movimiento universitario fue brutal en solidaridad con los compañeros detenidos. Y yo creo que es lo que hay que resaltar de la huelga y dejar a lado las miserias de no sé, de los que solo quieren hacerse la foto. Y oye, a partir de ahora, ¿qué plan tenéis de seguir o qué es lo que exigís, qué es lo que se está denunciando más a corto plazo? Pues aparte de la vergüenza de que entre la policía. Hubo asambleas universitarias y entonces las asambleas y los colectivos de la universidad han sacado un comunicado en el que exigen que se retiren los detenidos los cargos y luego la dimisión del equipo rectoral con el rector a la cabeza como máximo responsable de estos hechos. Porque gracias a su labor y a su autorización se ha dado la entrada a la policía, que es un elemento represor y que recuerda a los regímenes dictatoriales entrando en la universidad en un espacio, la universidad que debe ser para la crítica, el debate y el estudio. Y no para las porras, ni para que lo que se quiera solucionar se solucione a base de detenidos y los agentes y hostias, que es lo que parece que hizo el rector progre Manuel López. Entonces, pues eso es lo que están pidiendo los colectivos y se van a hacer a partir de ahora una campaña para exigir su dimisión y que rectifique públicamente. Yo pediría que también se cambie el nombre de Manuel López a Garbancillo. Estaría muy bien. Bueno, si queréis, tenemos aquí el comunicado del comité de huelga. Sí, su comunicado era en respuesta a unas declaraciones de los convocantes que llamaban violentos y provocadores a la gente que se solidarizó. Entonces ese comunicado ha sido aprobado por las asambleas y colectivos de la universidad que estuvieron trabajando en la huelga. Entonces, bueno, si lo queréis leer, dale. Sí, total, tenemos tiempo de sobra. Que no es verdad. Vale, desde las asambleas y colectivos abajo firmantes queremos mostrar nuestra más profunda repulsa a las palabras que el periódico de Aragón pone en boca de comisiones, CGT, CESIF, STEA, UGT, FAPAR, ADEA, Sindicato de Estudiantes. UGT, FAPAR, ADEA, Sindicato de Estudiantes, repetimos. Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública, CHAE, IU, SOE, MUEL, FAPD y Marea Verde. En el artículo, los colectivos convocantes lamentan los incidentes por los que nos sentimos insultados y traicionados. Hablaban de que, bueno, que era muy doloroso que había gente que haya montado esos incidentes y bueno, que lo de la policía también ha estado mal, sobre todo porque había familias y le podían haber pegado un porrazo a algún padre de familia en lugar de un hippie perro flauta provocador, que eran los que estaban recibiendo. Desconocemos si estas declaraciones representan el sentir de todos estos colectivos o si se trata de las declaraciones de uno solo de ellos que, por culpa de este o del periódico, han sido achacadas a todos los convocantes oficiales de la manifestación. En cualquier caso, acusarnos públicamente de violentos por defender a nuestros compañeros detenidos y mantener la decisión que todos hayamos aceptado nos parece vergonzoso. Queremos recordar que al principio todos los colectivos presentes estábamos de acuerdo en no movernos de Plaza San Francisco, cortando una de las principales arterias de la ciudad y el tranvía, hasta que los detenidos quedan en libertad, y que fue una hora después cuando de forma unilateral y sin ni siquiera consultar con el resto, un colectivo o un grupo de estos, no lo sabemos pues en ningún momento se nos informó como es debido, decidió romper esta unidad, todo esto creyéndose legitimados por el simple hecho de ser los convocantes. Los abajo firmantes no reconocemos tal legitimidad, consideramos que el simple hecho de rellenar un impreso en la delegación de gobierno o en la institución de turno no significa nada si desde ese momento tienen que ser otros quienes se encarguen de la difusión del evento y de crear las condiciones propicias para que este sea un éxito. Y es que si no fuera por el estudiantado, el 24 de octubre habría sido como un día cualquiera en la universidad, pues la labor de difusión de la huelga por parte de muchas de las organizaciones convocantes, muchas con representantes en la universidad, no puede ser calificada sino de patética, sobre todo teniendo en cuenta los medios de los que muchos de estos disponen, pagados por el Estado. Y durante el día de la huelga tuvimos que ser nosotros quienes trabajamos desde primera hora en los piquetes sufriendo la represión policial. Los colectivos y asambleas que trabajamos diariamente en la universidad para defender una educación pública, gratuita y de calidad, estamos hartos de tener que sacar adelante movilizaciones con las que muchas veces no estamos completamente de acuerdo y que se convocan sin tenernos en cuenta, por no romper la unidad de todos los sectores educativos, y luego no recibir más que desprecio, y ahora ya hasta insultos de los que convocan. Todo esto podríamos haberlo dicho públicamente, de hecho lo estamos diciendo ahora públicamente, pero nosotros creemos que, por el bien del movimiento educativo, estas tensiones no deben ser públicas, excepto ahora, y que debemos tratar de solucionarlas en privado, mientras sea una imagen pública, menos ahora, de unidad. Por eso exigimos, 1. Que se depuren responsabilidades sobre el citado artículo y que se dé a conocer quién está realmente detrás de estas palabras, si es que no lo están todos a los que el periódico cita. 2. Que los responsables pidan disculpas públicamente por el mismo. 3. Que de ahora en adelante se nos tenga en cuenta a la hora de convocar movilizaciones y dejemos de ser tratados como la mano de obra barata que se encarga de realizar el trabajo y luego es ignorada o incluso criminalizada, de ser necesario, para que los convocantes salgan guapos en la foto. Los firmantes de todo esto son, si nos puedes contestar, compañera Dolores. Pues son las asambleas universitarias de Zaragoza, luego CEPA, FES, SEIRA y CNT Enseñanza, me parece. Vale, que fueron los que formaron el comité de huelga y organizaron la huelga universitaria, sí. ¿No? Vale. Pues bueno, ese es el comunicado y podemos decir que Marea Verde, que aparece en las declaraciones, se ha desligado completamente de... Bueno, se ha desligado completamente. Ha dicho que ellos no tenían portavoces oficiales, que de hecho ni convocaban oficialmente, porque por lo visto convocó un invento llamado Marea Verde Nacional, que no existe, que ha creado el PSOE. Y bueno, pues que ellos no tenían portavoces oficiales y que eso es mentira lo que se había hecho y que iban a mandar una nota de rectificado al periódico Aragón exigiendo que se retire. Y la CGT creo que también rectificó. Vale. El resto de organizaciones, pues bueno, ya sabemos qué son. Bueno, pues hasta aquí el tema... Universidad, ¿no? Y ya seguir luchando, claro. Sí. Claro. Y bueno, a ver qué consecuencias puede tener esto y a ver si se mantiene la lucha y la unión de todos los sindicatos o todas las organizaciones estudiantiles que están promoviendo esto y que parece que se está aquí dando una unión, pero desde otro punto de vista. Tanta unión, pues toma unión. Hombre, sí. Se hablaba el otro día que era muy irónico el hecho de que aparecieran toda la gente de la concertada. Que quien convocaba era Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública. No. Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública. Que quiero decir que tiene gracia que se meta en una manifestación en la que lo que se está defendiendo es que no haya concertada. Sí, o sea, bien que hagan, que eso no lo tiene muy claro, es un poco contradictorio. Bien que hagan sus manis para defender sus derechos laborales, pero que no vengan a defender la concertada a una manifestación a favor de la educación pública. Sí, sí, es que hay gente que eso no lo entiende. Lo de pública es a mucha gente lo va porque como recibe fondos públicos, claro, pues listo. Que la paga el Estado. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, compañera, por haber venido. Y gracias bueno, a vosotros. Muy bien. Bueno, pues seguimos hablando de los siguientes temas y muchas gracias por haber venido. Así que, bueno, seguiremos informándoos de cómo va la situación. Bueno, volvemos otra vez al programa con el tema que hemos dicho al principio. Vamos a hablar un poco del plan de empleo juvenil, que bueno, en algún momento ya hemos tratado este tema, pero no queda de más porque ya ha vuelto a salir a la luz en las noticias que ya se han dado o ya se ha dicho cuál va a ser el fondo de dinero que vamos a recibir en el Reino de España para esto. Bueno, pues lo hemos tratado en otras ocasiones. El plan de empleo juvenil, para que quede claro, es una estrategia europea para, dicho rápidamente, rebajar los derechos laborales y sociales con la gran excusa de rebajar el paro juvenil. Y aumentar la productividad. Sí, y la economía y salir de la crisis y los brotes verdes que ya ahora han dicho que ya vamos a salir de ahí. Si le va bien a Santander, no, si le va bien a todos. Entre el túnel, los brotes verdes y la Virgen del Rocío, están que vamos. Estamos que lo partimos todo. Y bueno, este... Bueno, para que no es que solamente es que rebajen los derechos, sino que es de la gente joven. En realidad este plan, y en muchas ocasiones ya se ha dicho, muchas veces se trata que los derechos de los trabajos de los jóvenes pueden disminuir en derechos o en salario, con la excusa de que ellos sí que pueden tener un trabajo de mierda, porque bueno, como son jóvenes, pues para que empiecen, ¿no? Pero en realidad esto es una excusa para ampliar esta forma de trabajo y esta forma de aumentar los beneficios empresariales a toda la población. Hombre, la ventaja de que con la jubilación a los 70 de más, si es joven hasta los... Claro. 40 dentro de poco será, ¿no? Claro. Más o menos. Además es muy gracioso porque este plan de empleo juvenil de momento está hasta los 25. Pero eso ya lo van a pasar a los 30 y dices, seguro, pero ¿no? Pero si eso es adolescencia todavía. Claro. Si es que no tiene sentido. Eres joven para unas cosas, pero para otras cosas no. Bueno, sí, lo quieren pasar hasta los 30 años porque no, bueno, evidentemente no... El contrato en prácticas ya es a los 30, sí. Que sería en la línea, ¿no? Sí, sí, esto es una de las cosas que tiene el plan de empleo juvenil es esa, ¿no? La de que no se puedan estar durante 4 meses, esta es la idea, durante 4 meses que tengas la oportunidad durante esos 4 meses desde que te quedas en paro o hasta que acabas tus estudios formales, la universidad o lo que sea, que durante ese periodo de tiempo tengas siempre o un empleo, que te den una oportunidad de tener un empleo o una formación o un trabajo en prácticas. Esa es la idea. ¿Cómo hacen eso? Pues bonificando este tipo de contratos, o bonificando la formación, que ya se hace, o bonificando los empleos en precario de en prácticas, que no se pagan, o bonificando empleos. Hombre, también. Yo entiendo perfectamente que se bonifique, porque con tanto tiempo libre puede pasar un montón de cosas a la gente joven, o sea, les puede dar por drogarse o por pensar, entonces... Claro, es mejor tener un trabajo de puta mierda aunque no te paguen nada, porque es como una terapia también para ti de disciplina y de orden, ¿no? Sí, además también tienen muy disciplinados a los empresarios porque les regalan el dinero y así ya los tienen disciplinados. Claro. Luego dicen que el papá Estado es para unos, pero luego para otros sí. Y luego irás a echar un currículum con 35 y faltarán desde los 26 hasta los 28, faltará tiempo y ahora el empresario de turno. Aquí faltan 2 años sin formación, sin cursos del INEMO, sin trabajo de reponedor. ¿Dónde has estado? Y le dirás tú en la cárcel, uff, menos mal en la cárcel, no ha estado haciendo otras cosas. En casa. Sí. Nada, pues es que me metí en un centro social a hacer unas movidas. Mal. Si te hubieras escuchado todos los consejos. Error. Sí. Los consejos, los truquitos que tendrías que haber escuchado. Aparentar siempre ser un padefo. Exacto, has estado en la cárcel. El tiempo ese que te fuiste a América Latina a encontrarte a ti mismo, estabas en la cárcel. Mucho mejor. Bueno, pues en esto consiste un poco el plan de empleo juvenil, una gran cantidad de dinero que va directamente a las arcas del beneficio empresarial. En concreto, en España se van a recibir 1.800 millones de euros que van encaminado a esto, ¿no? Y se le llama a este proyecto la garantía joven, que es garantizar esto que os comentaba, ¿no? Se pretende que todos los jóvenes hasta los 25 años tengan... tras quedarse en paro o acabar la educación formal, como decía, una buena oferta de 1. Empleo, lo dudo. 2. Formación de aprendiz. 3. Periodo en prácticas. O 4. Educación continua. ¿Qué diferencia hay de formación de aprendiz a empleo en prácticas? Que ni te pagan, ¿no? No lo sé, tampoco lo sé. Igual en otro te pagan y en otro te pagan menos, no lo sé. Y en uno que te pagan en comida y en otra en comida y en alojamiento, ¿no? En especie. bueno, en esta situación que dicen que estamos la mayoría de los jóvenes, están en un 23% de los jóvenes en este rango de edad, ¿no? Hasta los 25 años. Luego se dice que hasta los 30 o más está en un 50%. Y esto es la siempre excusa del gran porcentaje de desempleo juvenil para realizar este tipo de reformas que luego posteriormente son encaminadas a ampliarlas al resto de la población. Hombre, yo así a bote pronto se me ocurre una reforma para mejorar el empleo juvenil. Subir más años la edad de jubilación. Si lo piensas, tiene toda la lógica del mundo. Cuanto más años trabaje la gente que está trabajando ahora, pues más trabajo habrá para los jóvenes. Yo no lo entiendo. Bueno, pues tontea que dentro de unos años no digan eso. O sea, que al ritmo que van, son capaces de soltarte esto y por una televisión de plasma y se quedarán tan contentos. Bueno, estos fondos son cubiertos por la Unión Europea, es del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo Juvenil, que va desde el 2014 hasta el 2020. Y este dinero será, a partir de enero del 2014, se empezará a recibir España para poder ya fomentar a empezar esto. El objetivo es que ningún joven menor de 25 años se quede sin trabajo, o formación, o prácticas, o bueno, y así de este modo ampliar la empleabilidad y la movilidad. Dos conceptos importantes, empleabilidad, movilidad. Sí, le falta flexibilidad. Sí. Se falta ahí en el... Y bueno, sí, lo que te decía antes, que se pretende ampliar hasta los 30 años, lo que puede ser bastante putadilla también, porque si tienes 30 años y le están dando dinero a una empresa para que trabajes o que hagas unas prácticas, puede que no te paguen un puto euro hasta que tengas 31 años o a los 30 te echen directamente. Pero bueno, la empresa genera un beneficio gracias a tu trabajo, a tu fuerza de trabajo, gana por ahí y por la bonificación. Como sabemos todos, si las empresas ganan dinero, ese dinero se reparte dentro de toda la población. Claro, porque... Que es lo que se ha demostrado en esta crisis. La redistribución de la riqueza, claro. Sí, sí. Es que esto funciona así. Claro. Se está viendo, cada vez hay más millonarios y cada vez vive mejor la gente. Hombre, redistribución de la riqueza hay. Lo que pasa que es de abajo arriba. ¿No? Otro tipo de redistribución, ¿no? Bueno, pues eso. Así que lo que no entendemos es que si no hay trabajo, ¿por qué van a coger a gente? ¿No? Para no hacer nada. Pues que resulta que sí que hay trabajo. Pero ¿qué pasa? Que no están dispuestos a pagar por él. Bueno, no sé. Bueno, abrocharos que vienen curvas, así que disfrutaremos los años que nos quedan. Sí, sí. Y claro, pudiendo hacerlo gratis, ¿no? ¿Para qué nos iban a pagar? En nuestra querida región de Aragón, en las Cortes hace unos meses, todos los representantes de los partidos políticos, PP, PSOE, Chapare, EU, alabaron estas grandes medidas contra el paro juvenil y apoyarán siempre toda medida encaminada a ello. Y bueno, a nosotros nos parece muy bien que se intente que no haya desempleo ni juvenil ni de ningún tipo, pero lo que no nos parece del todo bien es que del dinero de todos se beneficie al capital privado, fomentando contrataciones precarias pagadas por todos nosotros, ¿no? Y preferimos igual que no se nos despida con 8 días por año trabajado o por 20 según convenio. Queremos también contratos seguros que nos proporcionen un colchón no solamente de dinero, sino de futuro. Para no pensar constantemente que ese es nuestro último día de curro. Y para dos o no, queremos dignidad y respeto, ¿no? Por estar trabajando y no queremos que nos saque. Y que nos traten por gilipollas vendiéndonos esa mierda como que va a ser la solución a todo. Claro. Y que eso es los genéricos de... Y esto va a servir para evitar que haya paro juvenil. Es como lo de... Oye, ¿usted qué piensa del caso Bárcenas? Y hace... Este gobierno tiene cosas más importantes en las que trabajar. Estamos pensando en resolver la crisis económica y estamos trabajando durísimo en ello porque lo que quieren todos los españoles es que se acabe la crisis económica. Muy bien. O sea, muy bien el discurso. Es como el otro. Queremos empezar con medidas para parar el paro juvenil. ¿Pero cómo? O sea, ¿qué medidas son? Vamos a analizar las medidas y son basura. O sea, ¿qué? ¿Qué? Que sí, que son basura. Joder. Me he atascado. Sí, sí, que nos quedamos ahí, basura, basura. Y bueno, evidentemente nosotros, es que yo qué sé, que queremos asegurarnos, no sé, cuando queremos un trabajo es que no queremos mucho más. Un trabajo, asegurar un futuro, educación si la queremos, salud y asegurarnos un paro digno y una pensión digna. Y por supuesto que no somos culpables de nuestro propio desempleo cuando están diciendo constantemente que esto depende de nuestra empleabilidad, de nuestra flexibilidad, de nuestra movilidad, y una mierda, no depende de eso, depende de que estés regalando dinero como tonto, de nuestro dinero, lo estés regalando como tonto al beneficio del capital privado. Y bueno, pues básicamente esto es lo que queríamos contaros, y que lo del plan de empleo juvenil no queda aquí y que va para largo, la verdad. Bueno, y con esta música tan bonita nos vamos a despedir con dos pequeñas noticias, que una es, pues bueno, ya sabéis que en nuestro programa nos gusta verle las cosas buenas a la vida. Pues ahora, por ejemplo, que hace cierzo y que hace frío y tal, y que nos han quitado todas las horas de la tarde, pues le vamos a ver las cosas buenas a la vida. Entonces vamos a dar una noticia mala para seguir con la coherencia, y luego una noticia buena. Entonces empezamos con la noticia mala. Bueno, pues la noticia mala consiste en que han despedido a dos embarazadas trabajadoras de la empresa Qualitel. Estas dos trabajadoras estaban embarazadas y trabajaban para una contrata del teléfono 016, al que se llama para, por ejemplo, denunciar los maltratos a mujeres. Pues precisamente estas mujeres han sido despedidas. En la planta de la empresa Qualitel, que decía, está dedicada al sector de las teleoperadoras, y bueno, resulta que se ha denunciado que se está vulnerando el estatuto de los trabajadores. Bueno, es de importancia que el número este al que se le llama es del 016, para la atención a víctimas de la violencia machista. Y bueno, en concreto, la planta de la operadora en Zaragoza realizó en los veranos del 2010 y el 2011 estos servicios de ayuda para ayudar a hacer la declaración de la renta. Y bueno, en total en Zaragoza, en Qualitel, dan trabajo en Zaragoza a 1.270 empleados, de los cuales una tercera parte, unos 400, están sujetos a contratos temporales realizados por una empresa de trabajo temporal, lo que ha hecho saltar las alarmas, porque claro, es una empresa en la que hay muchísima movilidad y en la que se juega con el miedo de la gente a ser despedido para evitar denuncias. Y bueno, según algunos sindicatos, se está cometiendo un fraude laboral al tener contratadas por ETT a más personas de las contempladas por el Estatuto de los Trabajadores. y aunque según la empresa considera que claro, como hay muchas distintas obras y servicios, pues que entonces sí que sería legal. Bueno, pues a mí no me parece una noticia tan mala, porque en realidad no las han despedido por denunciar al jefe por maltrato de género, por ejemplo, que eso sí que sería grave. Sí, claro, eso sería gravísimo, que te despiden por embarazada, no es para tanto, joder, claro. De que te quejas, maña, que vas a tener un hijo, alégrate. Claro, encima, no haberlo tenido. Bueno, la historia de ahí es para que veamos cuando nos dicen todos los servicios públicos mejoran y se abaratan cuando se externalizan. Ahí está la prueba, o sea, si no estaría trabajando ahí gente que serían funcionarios que tendrían que seguir teniendo su trabajo incluso embarazados y teniendo el hijo, o sea... Ahí hemos conseguido pues que sea todo gente con sueldos de puta mierda y con trabajos de 3 meses y de 5 meses, y que el beneficio se lo quede una empresa, pero que toda la pasta la esté metiendo el Estado, porque no creo que la pague la ONG, la Fundación del Corte Inglés. Pero no te olvides que si le va bien a la empresa, le va bien a todo el mundo. Sí, bueno, claro. Eso... O sea, que alegrémonos. Hay una redistribución. Claro. Bueno, y la cara del día es que tenemos un joven empresario que... está empezando un nuevo proyecto. Y es súper ilusionante para nosotros ver cómo el espíritu de los emprendedores sale hacia adelante, ¿no? Dentro de este mar de desasosiego y de pesimismo que nos tienen metidos, ¿no? Que gente que tenga el espíritu, que viene pegando fuerte desde abajo, ¿no? Sí, con la gente que nos gusta a nosotros, ¿no? Entonces, si puedes... Sí, pues comentó, un gran emprendedor desde abajo, que se hace a sí mismo desde abajo, que no viene de como el pocero, ¿sabes? Que se hace a sí mismo, pues han vuelto a montar sus negocios, vamos a decir hasta el final a quién es, porque si no, no tiene gracia, ¿no? Es curioso, uno de los negocios han montado sobre todo bares de hostelería en Madrid, entre ellos uno se llama Pecaditos. Que ya da pie a ver qué es esto. Sobre todo si eres del Opus. Bueno, se está denunciando a... se está denunciando ya... bueno, ya vamos a decir lo que es Ruiz Mateos. Sí, Ruiz Mateos. Va a montar la nueva Rumasa. Sí. Yo os recomiendo a todos que pongáis pasta a las acciones de la compañía. Porque... Que pongáis acciones. Sí, sí, es sí. Que lo peor de todo es que sacarán acciones y la gente comprará. Es que no lo entiendo. La familia Ruiz Mateos, con su conglomerado de más de 400 empresas y 400.000 trabajadores, te dice que... inviertas en no sé qué y la utilizaremos toda para pagar deudas de empresas pantalla e irnos con toda la pasta. Bueno, pues parece ser que se está usando a testaferros para todas estas inversiones que se están haciendo en Madrid, sobre todo en hostelería, como decíamos, y su antiguo abogado, que manda huevos, es el que ha puesto la demanda para esclarecer si se está usando realmente a testaferros, como seguramente sea lo posible. Todos estos bares están puestos a nombres de antiguos amigos y también conocidos estafadores de la Hacienda Pública. También pues yo creo que sobre todo sean estafadores, porque yo creo que esa gente no ha tenido amigos en su vida. O sea, ahí en la noticia yo creo que baila. Pero en realidad sí que ha salido técnicamente desde abajo, porque... Ruiz Mateos, para no pagar nada, oficialmente está en la ruina. De hecho, sus hijos le están culpando a Ruiz Mateos de todas las movidas que hay, sí, sí, que es verdad. Porque es suficientemente mayor como para no entrar en la cárcel y ya todas sus propiedades las tienen sus hijos y otros testaferros, con lo cual, de hecho, a ti te pueden embargar la casa, pero probablemente a Ruiz Mateos no le pueden embargar nada. Uh-huh. Es lo irónico de la... Sí, se están enfadados y todos, ¿verdad? No, que no están enfadados, que se habla de que eso era todo una pose. Ah, ¿sí? Habían montado el número dentro del juicio para que a los hijos no les tocara nada, porque los hijos sí que pueden ir a la cárcel. Ah, pero que este es el hijo, ¿eh? Ah, este es el hijo. Este es el hijo. Ah, me acabo de hundir toda la presentación. No, lo mismo te da, si este tío estaba metido también en lo de la nueva Rumasa. Sí, hombre, claro. Las hijas todos no, las hijas hijos. Creo que se dedicaban a fregar. Pero seguramente. Es lo que tiene ser del Opus, pero bueno... Bueno, pues nada, aquí tenemos a un gran emprendedor y un tío proactivo que se lanza a nuevos negocios emprendiendo y saliendo adelante. Nosotros así que... esperamos que haga tándem aún así con Díaz Ferrán y que saquen España de la ruina, que es lo que deseamos todos. Muy bien, así que ahí lo dejamos el programa de hoy. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Gracias por escucharnos y buenas noches. Buenas noches. Ah, y recordad que si queréis escuchar la repetición, mañana de 1 a 2 se repetirá en este mismo día en el 101.8 y el podcast lo subiremos mañana, más tardar mañana por la mañana, en el Facebook de Radio Topo y en la página web de Radio Topo. noblezabaturra.radiotopo.es o .org. Lo he dicho al revés, pero bueno, da igual. Hasta luego. Adiós.